Con su venia, señor presidente. Con su venia, señor presidente, damos inicio a la ceremonia de posesión de la Secretaria General de Comunicación. En primer lugar, lectura y suscripción del decreto de nombramiento. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 171, numeral 10, de la Constitución Política de la República y el artículo 2 del Decreto Ejecutivo número 386 del 15 de mayo del 2000, decreta. Artículo 1. Nombrar a la señora licenciada Julia Inés Ortega Almeida para desempeñar las funciones de Secretaria General de Comunicación de la Presidencia de la República, quien tendrá rango de Ministra de Estado. Artículo 2. El presente decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial, dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, a 20 de agosto de 2007. El señor Presidente Constitucional de la República tomará el juramento de ley a la señora Secretaria General de Comunicación. Señora Ministra Secretaria General de Comunicación, Julia Ortega Almeida, ¿jura usted por su honor cumplir con las tareas que le he encomendado con honestidad, responsabilidad y lealtad, y de conformidad con lo que establece la Constitución y demás leyes de la República? Sí, juro. Si así lo hace, que la patria le reconozca. Caso contrario, que ella le demande. Bienvenida, Julio, y mucha suerte. Tomen asiento, por favor. Lectura y suscripción del acta de posesión. En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de agosto del año 2007, ante el señor economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República, y el infrascrito Secretario General de la Administración Pública, que certifica, comparece la señora licenciada Julia Inés Ortega Almeida, nombrada mediante decreto ejecutivo de 20 de agosto de 2007, Secretaria General de Comunicación de la Presidencia de la República, y bajo el juramento de ley manifiesta que no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones, inhabilidades e impedimentos que las leyes vigentes prevén para el ejercicio de una función pública, por lo que presta la promesa de desempeñar el mencionado cargo con estricta sujeción a lo que disponen la Constitución Política y leyes de la República del Ecuador. Firman Rafael Correa Delgado, Vinicio Alvarado Espinel y Julia Inés Ortega Almeida. Intervención de la señora Secretaria General de Comunicación, socióloga Julia Ortega Almeida. Con su permiso, señor presidente. Me van a permitir pedir a Ricardo Patiño que venga a esta silla de adelante, por favor. Señor Presidente Constitucional de la República, señoras ministras y ministros de Estado, colegas comunicadores y periodistas, amigas mías y compañeros todos. Se nos rompió el amor es el título de una última publicación del Centro de Competencia en Comunicación para América Latina, al analizar la relación entre los medios de comunicación y los 11 procesos electorales que vivimos desde finales del 2005 hasta el 2006. Esas cinco palabras expresan que el amor entre políticos y medios de comunicación está protagonizando una especie de drama. Según la misma, los 11 candidatos triunfadores y actuales presidentes, en vista de que muchos medios se tornaron actores políticos con intereses económicos, prefirieron establecer el contacto con la ciudadanía haciendo uso de la modificación fundamental que las nuevas tecnologías permiten de manera muy eficiente, una relación directa sin medios ni mediaciones. Esto amplía la mirada sobre los cambios de la comunicación en América Latina y nuestro país como parte de ella. Nos hace tomar nota de los cambios que las tecnologías han incorporado en nuestra cotidianidad. Pero sobre todo, la frase "se nos rompió el amor" es una provocación y un llamado a palpar y disfrutar el hecho de que la comunicación es también un acto emocional. Hablar de comunicación en el nivel más amplio de la palabra significa buscar nuevas formas de realizar la acción política y transmitirla, crear nuevas maneras de interpretación, intentar expresar valores, afectos, el goce estético del paisaje, remover en la memoria colectiva canciones que aprendimos en la niñez. Hablar de comunicación actualmente también es intentar dar la vuelta a las valoraciones discriminadoras y amalgamar la diversidad local para potenciar su riqueza expresiva. En estos días de cambio en toda la región, hay que buscar nuevas maneras de relación con los medios de comunicación, quienes como parte del ecosistema cultural se deben a sus públicos nacionales, internacionales o locales. En esa búsqueda de nuevas relaciones, el gobierno y los medios de comunicación debemos forjar un amor que pueda estar a la altura de las transformaciones que vivimos y que hemos iniciado cuando el país se ha planteado el cambio profundo de las viejas prácticas que han acompañado el quehacer político, institucional y cotidiano. El actual gobierno es expresión de que la gente se cansó de un sistema caduco. La relación gobierno, comunicación y política está en un vivo proceso de transformación que es necesario intentar comprender para ser actores conscientes de nuestros propios logros. Los ciudadanos y medios que hemos participado en el cuestionamiento del orden establecido debemos empezar a mirar profundamente esos cambios para poder transmitirlos y sostenerlos efectivamente. Es indispensable romper las fronteras y límites que nosotros mismos nos imponemos al no comprender que el cambio sí es posible. Para ello, por ejemplo, desde el Estado, es necesario empezar a romper el perverso amor entre la información y su control porque da poder. Desde el Estado, la información no es propiedad privada, es un bien público y por ello debe convertirse en un recurso para habilitar la participación ciudadana. El reto es transitar hacia una entrega informadora que aporte al proceso democratizador que vivimos, porque esa es la sociedad que estamos construyendo. La obligación del Estado es informar, pero en corresponsabilidad con los medios de comunicación y la ciudadanía. Los medios de comunicación privados deben valorar la información como propiedad social y pública, la información como bien social y no solo como mercancía. Los medios de comunicación públicos deberán ser capaces de competir en el mercado programando información educativa, creativa y jamás confundir el interés público con el personal como ha sido costumbre en las instituciones. Los medios de comunicación públicos y privados tienen una responsabilidad social fundamental y deben ser libres para así cumplir con el objetivo, no solo de informar con veracidad, entretener y construir la esfera pública, sino también ser en el control del poder como lo es un verdadero ciudadano. La nueva secretaria de Comunicación intentará potenciar todas las políticas de comunicación que el gobierno ya ha decidido durante estos primeros 6 meses. La rendición de cuentas, la transparencia informativa, la valoración de las culturas ecuatorianas, el respeto a la diversidad, la libertad de cultos y de expresión, el respeto a la vida privada y a la dignidad del ser humano. Mi aprecio y admiración a los dos colegas que, tan atrevidos como yo, aceptaron el mismo reto durante estos 6 meses. Mónica Chuji Hualinga, profesional de la comunicación. Pero sobre todo, valiente líder Sarayaku. Y Vinicio Alvarado Espinel, excepcional creativo, comprometido comunicador y administrador. Mi orgullo de ecuatoriana al iniciar una responsabilidad tan grande cerca de Javier Ponce Ceballos. Y por supuesto, mi gratitud inmensa al compañero presidente Rafael Correa Delgado, quien confiando en que los ciudadanos profesionales podemos realizar el cambio, ha decidido poner en mis manos la Secretaría de Comunicación del Gobierno Nacional. Gracias por su presencia. Palabras del señor Presidente Constitucional de la República. Casi se cae el gobierno. Querido amigo Alejandro Toledo, huésped ilustre del Ecuador, República Hermana del Perú. Señora de Toledo, bienvenidos. Querido Vinicio, Secretario General de Administración. Querida Julia, flamante Secretaria de Comunicación del Gobierno Nacional, señores miembros del Gabinete, ministros, ministras, queridos compañeros, compañeras, representantes de los medios de comunicación social, solo un par de ideas. Primero, aprovechando la visita de nuestro querido amigo y expresidente del Perú, el doctor Alejandro Toledo, expresar nuevamente toda nuestra solidaridad para ese pueblo hermano del Perú por los difíciles momentos que está pasando por la furia y la naturaleza, pero también como consecuencia de la pobreza, porque los desastres naturales tienen mucha más repercusión por la ausencia de recursos para evitar sus potenciales consecuencias, por la ausencia de sistemas de gestión de riesgo en América Latina, de muchos otros mecanismos de prevención. En todo caso, un inmenso abrazo solidario, Alejandro, a través tuyo, a todo el pueblo peruano, a su gobierno, al presidente Alan García, y cuenten siempre con nosotros, en lo que podamos ayudar, ahí estaremos presentes. Y a ti, Julia, la mejor de las suertes. Te espero una tarea extremadamente dura. Ya has trabajado con el gobierno, sabes la muy positiva labor que pueden desarrollar los medios de comunicación o la muy destructiva labor que pueden hacer. Fuiste testigo muy cercano de lo que se quiso hacer con Ricardo Patiño. Un video de 1:40, pasaron 32 segundos en televisión, sacado totalmente de contexto. Sabemos a lo que nos enfrentamos. Sabemos que tenemos una gran oposición de determinados medios de comunicación, ya sea por ser actores políticos, por defender intereses o por simples vanidades y odios personales de sus periodistas, reporteros, etcétera. Miserias humanas que no hay que subestimarlas, que tal vez pueden ser muy peligrosas para la marcha del país. Te espero una enorme labor. Tú has descrito muy bien lo que es la información, algunas contradicciones intrínsecas de la labor de comunicadores sociales, son agentes privados que cumplen una función social y hay que tener mucho profesionalismo, mucha ética, mucha moral, mucha conciencia para separar las pasiones, los intereses personales y privados de esa labor que es comunicar socialmente. Como tú lo has dicho, la información es un bien público, es decir, todos somos afectados por lo que dice o deje de decir la prensa. Y esa es una enorme responsabilidad. que tenemos que exigirle a nuestra prensa que la cumpla y que tiene que empezar cumpliéndola el gobierno nacional. Sabemos que tú vas a lograr esa inmensa, importantísima misión de saber comunicar desde el gobierno, de ejercer nuestro derecho y nuestro deber de informar y también de liderar la labor de que la comunicación social sea precisamente eso, un bien público que sirva para sacar adelante nuestra democracia, nuestro país. Adelante, querida Julia, cuenta con todo el respaldo del presidente, sabemos de tu capacidad, tenemos mucha confianza en ti y sabemos que como ya lo hiciste el Ministerio de Economía, junto a ti y tantas mujeres valiosas que tiene el gabinete, tantos hombres valiosos que tiene el gobierno, sabremos llevar adelante esta patria, tierra sagrada, y cumplir con las expectativas de nuestros compatriotas de tener ese proyecto país, esa patria nueva para todos y para todas. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, agradecemos la asistencia de los señores ministros de Estado, la presencia del expresidente del Perú, doctor Alejandro Toledo, su señora, doña Elian Carp. Muchísimas gracias por su presencia nuevamente. En 5 minutos habrá una rueda de prensa en que la señora secretaria de Comunicación estará atenta a los requerimientos de la prensa local. Gracias.